7:03, la Enfermería Mundial celebró su día ayer, el Día Internacional de la Enfermería. Creo que luego más de un año ha quedado absolutamente demostrada la vocación de servicio, el compromiso, la valentía y disciplina laboral que han tenido los enfermeros en nuestro país y a nivel mundial ha sido reconocido. No sé si como esperan los enfermeros, pero ha sido reconocido por la enorme mayoría de la población. Hace falta que lo reconozcan otros también, ¿no? De forma clara. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Montero, que es presidente del Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Buen día para ti y para la audiencia. Bueno, Alejandro, contanos acerca de esta reflexión que podemos hacer en el día de hoy con respecto a todo este año de trabajo y fundamentalmente las reivindicaciones que está planteando la enfermería a nivel nacional. Sí, correcto. Yo escuchaba ahora la introducción que hacías y tocaste tantas cosas importantes. Por un lado, lo que es el tiempo que viene transcurriendo la pandemia en nuestro país y que ha puesto sobre la mesa ciertos temas que quizás la mayoría de la población no tomaba en cuenta, ¿no? Como hablamos siempre los que estamos en este rubro, la realidad de enfermería no es que haya cambiado con la llegada del COVID-19, sino que amplificó ciertos problemas que ya tenía. Y inclusive cuando el tema del COVID esté controlado, entre comillas, los problemas van a seguir estando. No es que hayan llegado desde el 13 de marzo del año pasado y se vayan, van a seguir estando. Por otro lado, lo que mencionabas tú del reconocimiento, de lo que se ha hecho y demás, creo que la población ha entendido que la profesión de enfermería es algo muy importante, necesaria, pero quizás quienes sí deberían demostrarlo, y no hablo solo en palabras, ¿verdad? Por ahora no han habido movimientos claros. Tú sabes que el FUEU hace 6 años que viene luchando por 2 temas puntuales, podríamos decir en este momento, que es el recuperar la insalubridad del sector y después uno que hace al aspecto legal, que la gran mayoría de las personas no tienen ni idea, inclusive de los propios trabajadores, y es el aspecto legal, es el trabajar dentro de la reglamentación actual vigente. Nosotros tenemos un problema que no es que no hayan leyes, hay una ley y es muy clara, el tema es que no se cumple, y ese es un gran problema que tiene la enfermería de Uruguay. Uh-huh. Alejandro, cuando hablamos de reconocimiento, que ustedes han recorrido una buena, yo creo que casi todos los caminos, pero para no darlo como absoluto, para llegar a la posibilidad de reinstalar la insalubridad en el sector, ustedes han recorrido casi todos los caminos. ¿Qué queda por hacer? Es real lo que decís, José Luis. Se recorrieron casi todos los caminos. El trabajo específico que estamos haciendo ahora lo comenzamos desde hace un año, cuando asumimos la responsabilidad de la presidencia del sindicato. Y venimos bien rumbeados. En realidad hemos llegado a un punto donde antes no habíamos estado. Yo ayer te compartía un video donde la diputada con la que tomó este tema en sus manos en breve va a presentar un proyecto de ley para recuperar la insalubridad. La insalubridad, para que tú te hagas una idea y quien está escuchando, se pierde en tiempos de dictadura, José Luis. Uh-huh. Se volvió a la democracia y a nadie le pareció importante devolverle la insalubridad a una profesión tan importante como algunos se dieron cuenta recién en este último año, ¿no? Entre una de las cosas que implica el reconocimiento de la salubridad es el aporte jubilatorio, tener un régimen jubilatorio diferente, una computación, un cómputo distinto, bonificado. Está sobre la mesa la posible reforma, ¿verdad?, que va a sufrir el Banco de Previsión Social, y tú imagínate que si la enfermería es algo insalubre y hoy en día debes jubilarte con 60, ¿qué sería de un enfermero si tiene que trabajar hasta los 65, ¿no? Uh-huh. Y que no se me enoje nadie de otro rubro y diga, sí, pero mi trabajo también es... enfermería tiene algo que es claro. El ir a trabajar, el ir a desarrollarte en tu profesión, te puede llevar a perder la vida. Y creo que hoy en día nadie le discutiría eso a un enfermero, ¿no? La realidad de la gravedad y la importancia de la profesión ha quedado en manifiesto sobre la mesa. Y después, en cuanto a lo que me decía, si se reconoce o no se reconoce la tarea, hay algo que es muy sencillo, no ha cambiado, y es que un auxiliar de enfermería recién recibido va a trabajar y le quedan 20.000 pesos en la mano, y a un licenciado 30, José Luis. Uh-huh. Y en Uruguay con ese dinero no se vive, y lo sabemos todos. Y por eso es que el sector tiene tanto multiempleo, ¿verdad? Claro. Las personas con un solo trabajo no pueden vivir, es la realidad. Vos trabajás en el ámbito público y en el privado. Es verdad. Digámosle a la audiencia que Alejandro Montero, que con quien estamos hablando en este momento, es enfermero chofer del SAME 105 público y de la emergencia 1727. ¿Es muy distinto el salario de uno y de otro, Alejandro? Sí, en realidad en el privado hago como enfermero conductor y en el público hago solo como enfermero. Hay diferencias, las hay, y hay diferencias en las condiciones de trabajo también. Uh-huh. Y creo que no es una novedad en Uruguay de que en lo privado y en lo público haya diferencias, ¿no? Me parece que no descubrimos la pólvora con eso, es real. Lo que sí, quizás, hablando de salud, no debería suceder, ¿no? Hablando de salud debería ser igual. Y lo que no puede suceder es que para una misma tarea, en un mismo lugar, haya diferentes contratos o diferentes realidades económicas, ¿verdad? Eso me parece que es más grave aún. Montero, Fabricio Costa le habla. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Justamente el Consejo Directivo Central tuvo que darle un préstamo al Hospital de Clínica para que pueda seguir funcionando, es el segundo año consecutivo que se lo da. Y Álvaro Villar, planteándole al Consejo Directivo Central ese pedido del préstamo, hizo referencia al gran gasto que han tenido este año justamente vinculado a la enfermería. Y lo que decía Villar es que muchos, obviamente, trabajadores de la enfermería tenían que pasar por cuarentenas y tenían en ellos que o pagarles horas extras a los que ya estaban para que cubrieran a esos compañeros que no estaban, o contratar a otros. Pero también habló de posibles recortes en el futuro, justamente en esa área, para ahorrar dinero dentro del hospital. ¿Cómo se convive con esa realidad? Me estoy enterando por vos de la noticia y a mí la verdad que me deja asombrado. Porque por un lado dice que se gastó más dinero porque le falta personal, y por otro lado dice que va a recortar para ahorrar. O sea, ¿y quién va a hacer el trabajo? Uh-huh. Me parece que es medio contradictorio, ¿no? Sí, él cree que va a bajar un poco el trabajo cuando pase un poco el tema de lo del COVID-19, pero digo, está el tema de que muchas veces ese trabajo termina siendo un poco precario, depende un poco de las condiciones de salud para que te contraten o no. Yo no quiero decir que sé más de gestión que el doctor que ya pasó por el Masielio, pero está en clínica, ¿no? Pero el trabajo de enfermería no es solo, como decía hace un rato, desde el 13 de marzo. La enfermería hace muchas tareas. Para que se hagan una idea, el 80% de lo que se hace en un paciente en un hospital son tareas de enfermería. el 80%, y uno, si alguna vez tuvo alguna enfermedad, debió utilizar una internación o consultar, sabe perfectamente a lo que me refiero. Desde el momento en que llega, en muchos lugares inclusive es recibido por personal de enfermería, que es el que hace los trámites administrativos y después la parte de atención. Me parece aberrante que alguien que fue a un lugar nuevo, supuestamente a sacarlo adelante, tenga en su cabeza y a futuro pensar en recortar personal de enfermería. La verdad, a mí me asombra mucho. Quizás lo que sí debería hacer con ese dinero que se ha visto que tuvo que gastar de más en este año, es mejorar las condiciones del personal, ¿no? Hay estándares de atención. Es como lo que tantas veces hablamos, José Luis. Sí. No se trata de respiradores y camas de CTI. Uh-huh. Se trata de tener el personal necesario y capacitado para esa atención. Porque si no, tú puedes tener 20 o 30 o lo que sea, y si no tenés un personal calificado, ese paciente no va a tener una buena evolución. Y eso no lo inventé yo, está estudiado en el mundo entero. Uh-huh. Estuve escuchando ayer un poco lo que dicen los enfermeros en el mundo, ¿no? Y los enfermeros en el mundo, hay países en los que están mucho más adelantados que nuestro país y otros en donde están mucho más atrás que el Uruguay, ¿no? Pero asistí a debates, por ejemplo, a través de internet, en donde se pelean porque están pidiendo un director de enfermería con poder de decisión en los hospitales, en las instituciones médicas. Imagínate tú un director de enfermería con poder de decisión en las cuestiones fundamentales de la salud, entre otras cosas, ¿no? Digo, pero sí, bueno. Sí. En Uruguay un gran problema que tenemos, que siempre es el pensamiento uruguayo es binario, es blanco, negro, Peñarol, Nacional. Sí. Algo que ha crecido con los años y con las décadas es el enfrentamiento inclusive que hay dentro de lo que es la realidad de enfermería. Tú sabes que enfermería está constituido por dos figuras, la que es la parte auxiliar, el auxiliar de enfermería, que en Uruguay no hay auxiliares en enfermería, lamento decir, hay enfermeros, y las licenciadas. Las licenciadas tienen una clara formación en administración y gestión, eso es real, uh-huh. Eso es real. Han llegado a lugares donde han podido estar a la cabeza de direcciones y demás, y bueno, son figuras que están formadas para eso, así como el personal de enfermería, no auxiliar, el personal de enfermería, estamos capacitados para la parte asistencial. Llega el momento donde debería de realmente reconocerse a ambas figuras, reconocer para qué fueron capacitadas, porque si tú capacitas a un trabajador y después terminas usándolo en otra cosa, no tiene mucho sentido. Me parece que es algo de orden, no hay que ser muy inteligente. Y después de que el trabajador pueda desarrollarse dentro de las reglas que el propio Estado ha puesto a través de leyes y decretos, eso es algo que tiene que empezar, que tiene que cambiar en el corto plazo en Uruguay. Y mirá que nosotros estamos trabajando y estamos trabajando con todo por cambiar esa realidad. Yo a veces escucho en la tele hablar a figuras que tienen que ver con enfermería y hablan que hace 3 años que están trabajando y demás, y mirá que ellos sí tienen el poder de cambiar cosas. Uh-huh. Y yo no he visto ninguna modificación que vos digas, mirá qué bueno lo que se consiguió en tal año. Porque si alguien consigue algo, voy a ser el primero en aplaudirlo y reconocerlo, pero la realidad es que no ha cambiado nada. La currícula que capacita a los auxiliares de enfermería en Uruguay viene del año 81. No tuvo una sola modificación. Uh-huh. 40 años pasaron. Es increíble que esa realidad exista en Uruguay. Y otra cosa que es aberrante es que la educación en Uruguay, quien quiere formarse en esta profesión como enfermero, tiene que ir a pagar una escuela privada. esto yo ya te lo había mencionado en alguna oportunidad, el 99% de la posibilidad de capacitarse es privada. Y tú me estás hablando que es un rubro donde falta personal, donde a futuro el mundo entero proyecta que va a faltar personal, los sueldos son horribles, porque los sueldos son horribles, y vos no generás ninguna política social para cambiar esa realidad. Una de las cosas que nosotros planteamos desde hace años es el hecho de que se formen personal de enfermería de manera pública, pero realmente pública. Que los gurises estén en la UTU, por ejemplo, o que estén en el liceo y vayan a la UTU y en 3 años puedan salir con un título de enfermero, o que sigan hacia una licenciatura, pero de forma pública. Y después lo que sí, obviamente, también nos vamos a tener que sentar algún día y bueno, sin intereses de por medio, decir, para la tarea que cumple un enfermero, 20.000 pesos es un sueldo digno. Porque eso también va a haber que hablarlo algún día, ¿no? Alejandro Montero, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y seguiremos conversando seguramente de esto. Muchas gracias a ti, José Luis, y como siempre, a las órdenes. Buena jornada para todos. Igualmente, hasta luego. 7:19 a.m. Pausa y venimos enseguida.